Bueno, interrumpimos este tema musical porque nos queda muy poquito tiempo y bueno, nada, no queremos dejar afuera nuestra columna habitual con nuestro compañero Abner Vega, sí, desde Chile, sí, en vivo y en directo. Abner, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ningún problema. Bueno, Abner, nada, como siempre, nada, recurrimos a vos porque, bueno, la voz de la claridad sobre la realidad chilena, sí, sabemos que, bueno, estás siempre empapado ahí de lo que está pasando en nuestro hermano país y, bueno, te escuchamos, sabemos que, bueno, que hay cuestiones, ¿no? Luego de este plebiscito que se hizo en Chile sobre la reforma de la Constitución, ¿no? Tan festejado, tan... en los medios, por lo menos en la repercusión en los medios en Argentina, ¿no? Ha tenido gran repercusión mediática como algo muy positivo, pero bueno, queremos tu análisis, si nos querés contar. Claro, mira, efectivamente el plebiscito se ha mostrado como un inmenso triunfo de la democracia y de los acuerdos y de la unidad en Chile. Sin embargo, hay ciertos matices. Es verdad que votó más población que en todas las elecciones anteriores que se han producido en Chile. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que el padrón electoral va aumentando por el aumento natural de la población. Y entonces, siendo alto en cantidad de personas que no concurren a votar. Hubo una votación... 51% del padrón electoral, por lo tanto estamos hablando que un 49% de los que podían votar no lo hicieron. Luego se habla mucho de que ganó por un 80%, pero si uno considera nuevamente el padrón electoral, la cantidad de el porcentaje del padrón electoral que votó por el apruebo es de un 31%. La cantidad del padrón electoral que votó por el rechazo es inferior al 11%. Entonces, es un matiz que hay que tener en consideración. Ajá. Y luego está el que este plebiscito no es que haya tirado inmediatamente a la basura la constitución de Pinochet, Guzmán, reformada por la Concertación, sino que abre un proceso para cambiar la constitución que podría eventualmente durar hasta mediados del año 2022. Y recién ahí podríamos saber si es que hay cambios o no en la constitución. Este proceso está lleno de trampas, está muy viciado, dejando espacio a la participación prácticamente de los puros partidos políticos, a los independientes. A las independientes se les haría muy difícil participar. Y también tiene una ley que fue acordada entre los partidos que impide cambios profundos, por ejemplo, respecto de los tratados económicos internacionales o respecto de las características de la República Chilena. Entonces, es un proceso muy amañado y no está. Además, prueba de que muy poco o nada ha cambiado en Chile aún. Tenemos una cantidad de noticias que son indignantes. Por ejemplo, unos días después del plebiscito supimos que el Servicio de Impuestos Internos en Chile había perdonado a un grupo económico llamado Penta 1.400 millones de pesos en tributación anual. Esto fue el año 2018. ¿Cuál es la explicación de esto? El grupo económico Penta había sido cuestionado por pagar a distintos políticos informes o investigaciones que normalmente eran falsas y por lo tanto fueron acusados de financiamiento ilícito de la política. La defraudación, el cuestionamiento fue por 2.470 millones de pesos, es decir, una cifra gigante, que ellos habían incurrido en delitos y por esta razón dos altos ejecutivos de este grupo económico fueron condenados, pero fueron condenados a clases de ética. Cuando ajá, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que defraude por una cantidad infinitamente menor, es condenado inmediatamente a 3 a 5 años de cárcel. Por robar una gallina, Abner. A clases de... Exactamente, una gallina, un litro de leche, y hay situaciones concretas. Hay juicios concretos donde por robar un litro de leche a un señor años atrás lo condenaron a más de 5 años de cárcel efectiva. Entonces, es una cuestión muy ridícula. Y este grupo económico, este financiamiento lo trasladaba principalmente a la UDI, el partido ultraderechista que es parte del actual gobierno. Y aquí está lo paradójico de esta situación. Ellos son condenados por defraudar al fisco y son condenados a clases de ética, pero luego el fisco, a través del Servicio de Impuestos Internos, les rebaja sus impuestos por los gastos en abogados. Entonces, estas cosas solo pasan en Chile. ¿Pero cuál es la excusa? ¿La excusa que tienen los por los gastos que tienen? ¿Esa es la excusa del gobierno para perdonarle este dinero, digamos? Claro, Servicio de Impuestos Internos informa que en términos legales eso es correcto, por cuanto esos gastos afectan a la renta anual de esa empresa. Eso está planteado así, que gastos que una empresa incurra durante el año y que afecten su renta podrían ser descontados de los impuestos. Pero es claramente un abuso, es una burla gigante, por muy disfrazado de legalidad que esté. Y es una cosa que hoy día se está cuestionando, discutiendo en Chile. Pero además, también a dignitas de producido el plebiscito, supimos que el ex yerno de Pinochet, Ponce Leroux, que era uno de los dueños de Soquimich, una empresa que en Chile está hoy día metiéndose en el negocio del litio, en general trabajan con minerales, ellos también habían hecho financiamiento ilegal de la política y en el proceso judicial que se les seguía, cuando sale la sentencia finalmente, se les descuenta una cantidad inmensa del pago inicial de a que estaban siendo condenados. Entonces hay una rebaja a la multa por el financiamiento ilegal de la política. O sea, gana el apruebo, pero la corrupción de la política chilena es premiada directamente a empresarios que habían participado de la corrupción de la política chilena. Entonces, son cuestiones que uno se pregunta, bueno, ¿cuánto ha cambiado? Luego hay un par de cositas que es bueno también mencionar, que posterior al plebiscito, nos enteramos que un general de carabineros, el general Pasaletti, prestaba servicios de carabineros a empresas privadas y estos servicios eran pagados. Nuevamente una corrupción, en este caso de una institución que está muy cuestionado por la violación sistemática a los derechos humanos. Y además, el hermano del general Pasaletti sería jefe de seguridad del metro en Chile. Y esto es ilegal. Ya todo en familia. Podría ser que un jefe de carabineros tuviera un familiar directo a cargo de seguridad de empresas como el metro. Entonces, son cuestiones que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿qué fue en realidad lo que ganó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Y hace unos días atrás hay una denuncia que parlamentarios de la UDI, nuevamente este partido de ultraderecha que es parte del gobierno, parlamentarios de la UDI, hacen pagos periódicamente a la Fundación Jaime Guzmán, que es una fundación que hace estudios desde el punto de vista de la más rancio liberalismo económico y conservador, y que aportan a distintos actores políticos con esos informes. Pero bueno, los parlamentarios, como una forma de financiar esta fundación, compraban informes donde les indicaba incluso cómo tenían que votar en alguna ley. Entonces, fueron los como 20 parlamentarios y era el mismo informe simplemente copiado y vendido varias veces. Entonces es una cuestión que no resiste análisis. Y además los datos que contenía muchas veces eran datos públicos copiados de internet. Un desastre. Entonces continuamos en Chile con este financiamiento ilegal a la política que favorece a los partidos de la casta dominante, ¿no? Bien. Bueno, clarísimo lo que nos contabas y bueno, nos hace por ahí a todos los que en algún momento se habían puesto muy contentos con todo este, con todo esta el resultado de esta votación del pueblo chileno, ¿no? Y bueno, y tantos festejos en la calle, nada, nos hace dudar un poco, ¿no? De la veracidad realmente de esto, ¿no? De echa la ley, echa la trampa, ¿no? De esto de cambiar un poquito para que cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Terrible realmente. Teníamos otro tema también que no sé si vos querías desarrollarlo sobre el Ministerio de Salud que se negaba a obedecer a la justicia en un juicio por la pandemia. Efectivamente se han producido cuestiones importantes a nivel de ministerios del gobierno de Piñera. Uno es esta investigación que hay en contra del ex ministro de Salud y algunos de sus subsecretarios por eventuales fraudes durante la pandemia, y también las acusaciones que hay por el mal manejo de la pandemia con costos en vidas humanas. Entonces, en esa investigación se obligó ya varias veces por parte de la justicia a que el ministerio entregara los correos del Ministerio de Salud, del Mineduc, y el ministerio con distintas excusas se ha negado sistemáticamente. Y en estos últimos días se supo de la renuncia de dos subsecretarios del Ministerio de Salud, que eran caras visibles durante toda la pandemia, lo cual se sumaría entonces a la petición de renuncia que hubo unos meses atrás al anterior ministro de Salud a París, ¿no? Uh-huh. Perdón, a Mañalich, porque ahora el ministro es París. Y lo otro es el que ayer se produjo en Chile el cuarto cambio, se asumió el cuarto ministro del Interior de Piñera. El ministro del Interior es el que concentra el mayor poder político en nuestro país y es quien está a cargo de la seguridad, el orden interno del país. Entonces es fundamental en respecto de las movilizaciones y respecto a lo que fue la revuelta. Bueno, acá no dio muchos cambios porque Chávez tuvo que salir, después tuvo Blumel, también se le pidió la renuncia, y ahora último había asumido Pérez, que había sido un importante personaje de la dictadura de Pinochet, y bueno, por los cuestionamientos que él avaló el paro de camioneros, continuó la represión de carabineros, en fin, en el Parlamento se hizo una acusación constitucional que al ser aprobada el día de ayer obligó a que el ministro Víctor Pérez renunciara para no ser procesado por estas acusaciones siendo ministro. Y asumió entonces Rodrigo Delgado, que ya llevaba 12 años como alcalde de la comuna de Estación Central. Se dice que es más diplomático y más dialogante que Pérez, porque se sabe por ahí que votó por el apruebo, por ejemplo, pero tiene muchos cuestionamientos. El nuevo ministro del Interior en Chile, el 2015, apareció vinculado al lavado de dinero y eventuales fraudes en lo que en Chile se llamó caso basuras, que eran licitaciones de recolección de basura domiciliaria en distintas comunas del país, de grandes empresas, y que para ganar las licitaciones entonces habían por ahí algunos pagos oscuros y se judicializó y él estaba como medio implicado en eso. El 2018 fue cuestionado por permisos ilegales en su comuna a inmobiliarias para construir vivienda social, y es famoso en Chile porque autorizó la construcción de 72 guetos verticales, es decir, edificios de altura con unos departamentos ínfimamente pequeños en lugares que no está autorizado, y eso va a tener que ser demolido porque la justicia hasta el momento ha dado la razón de que no había autorización, que era ilegal y que por lo tanto no podía hacer esas construcciones. Además que es súper inhumano. Y este año también fue investigado, incluso Rodrigo Delgado, por fraude en la licitación del caso de luminarias de alumbrado público, la luminaria del MED, en varias comunas, y en el caso de él fue investigado por licitaciones otorgadas con privilegio a una empresa para esta instalación de luminaria. Entonces, Rodrigo Delgado, también de la UDI, no tiene un pasado muy limpio, y seguramente, a pesar de que hasta ahora se dice que ya lo canta, en fin, van a aparecer estos cuestionamientos en algún momento, y es de esperar sí que no continúe con la línea ultra represiva que estaba aplicando Víctor Pérez, sobre todo al movimiento mapuche y la protesta posterior a la revuelta. Clarísimo, Abner, realmente un lujo tenerte en el Enredando las Mañanas, en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nada, nos quedamos sin tiempo, nos gustaría quedarnos hablando un ratito más, pero bueno, seguramente el jueves que viene, si tenemos la posibilidad, estaremos otra vez al aire escuchando sobre la realidad chilena y de tu voz, ¿sí? No sé si tenés algo como para cerrar, como para hacer un cierre, y nos despedimos. Solamente decir que en Chile, a pesar de que la revuelta de octubre terminó, continúa en distintas movilizaciones, incluso algunas bastante importantes en los últimos días, posterior al plebiscito. Han habido grandes movilizaciones de los ciclistas rechazando los atropellos y la persecución, y también muchas movilizaciones en favor de los prisioneros políticos. Por lo tanto, el pueblo sigue organizado y sigue también movilizado por las demandas de la revuelta, ¿no? Bueno, muy bien, está dicho. Entonces, te mandamos un abrazo muy grande y nos estaremos hablando, sí, brevemente. Muchas gracias. Igual para usted. Abrazo gigante. Muy bien, era nuestro compañero corresponsal, Abner Vega, desde Chile, que nos estaba contando, sí, bueno, sobre la realidad de nuestro país vecino.